Estábamos escuchando una producción de el artista ecuatoriano Malafama. Oíamos un exclusivo para Radio Estruendo Tinanzuká de esta producción. Es una serie de remixes del último álbum de Malafama que se llama Masters de Telembí. Quiero enviar un saludo a Otono, a Luis Clériga de Otono Space, quien muy amablemente nos ha dado la exclusiva del lanzamiento de este disco acá para escucharlo en el nicho sonoro del Festival Fotosíntesis. Les damos la bienvenida a esta franja que se llama Trama Viva, en la que vamos a conversar con el artista Jonathan Torres de Costa Rica. La curiosidad por el funcionamiento de la vida ha sido la mayor constante en mi vida. Llegar a trabajar en escultura fue una manera de muchas posibles de adentrarme en los micromundos que me rodean. Es una frase del artista Jonathan Torres que nos acompaña esta tarde en Nicho Sonoro del Festival Fotosíntesis para continuar con esta polinización cruzada en el primer día del festival. Jonathan, buenas tardes. Cuéntanos un poquito cómo te va, cómo llegaste hasta acá. Y saludemos a todas las personas que nos están escuchando a esta hora a través de www.festivalfotosíntesis.com. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, súper emocionado de estar acá. Y gracias también al festival por tenerme por aquí. Bueno, yo estoy súper emocionado. La gente es súper amable, todo ha sido muy ordenado, el montaje lindísimo. Y bueno, invitar a todo el mundo para que se una también. Bueno, vamos a presentar un poquito a Jonathan acerca de su trayectoria para que las personas que nos están escuchando sepan un poco con quién vamos a conversar en esta media horita. Bueno, Jonathan es docente e investigador. Desarrolla metodologías de diseño bioinspirado y de prototipado digital que integra desechos y materiales orgánicos como materia prima en proyectos creativos y tecnológicos. Cuestiona los significados y valores que las sociedades capitalistas atribuyen a lo natural y a lo sintético. Propone relaciones más equilibradas entre tecnología, naturaleza y vida. En el Festival Fotosíntesis, con el apoyo de Sifo Arts Electrónica, presenta Máquinas Salvajes, una instalación audiovisual e interactiva con esculturas biodegradables realizadas con materiales naturales recolectados que se descomponen mediante los procesos de humedad y se reintegran lentamente a los ecosistemas selváticos de Costa Rica. Bueno, Jonathan, nos da mucho gusto escucharte y polinizar contigo este festival, qué rico. No sé si quieras empezar a contarnos un poco de qué se tratan esas máquinas salvajes que traes a este festival de fotosíntesis. Sí, bueno, este proyecto nace después de mucho tiempo de, primero de ser, yo me gradué como escultor en la universidad, y trabajé por mucho tiempo con materiales pues un poco o bastante contaminantes, ¿cierto? Las artes no se libran de esos materiales contaminantes. Y en la escultura hay muchísimo material de ese tipo, como resinas o metales o, bueno, en general muchas cosas que cuando uno las trabaja, que además utilizamos muchos químicos y muchas cosas, pinturas, no sé, solventes, pues todo eso uno empieza a notar que su cuerpo se daña, que su ambiente se daña, solo en lo interno, digamos, de un espacio de trabajo de un artista. Entonces, bueno, desde hace algunos años he venido tratando de hacer entonces esta transición a investigar en materiales que sean un poco más inocuos, primero para mí, para mi casa, para la gente que está conmigo y mis animales, bueno, los animales que conviven conmigo. Y bueno, eso me ha llevado entonces a una investigación desde el 2017 ya centrada precisamente en biomateriales. Esta obra es el resultado de toda esta investigación. En el 2023 tuve la suerte de tener este premio de Ars Electrónica y SIFO, en donde pude exponer allá en Ars Electrónica en Viena la pieza, y gracias a este apoyo también de dinero que me pudieron dar, fue que pude ya terminar de llevar toda esta investigación a algo más concreto. Tenía mucho interés, por un lado, en la parte técnica, porque me parece que es muy importante cuando uno empieza a trabajar con biomateriales, aportar de alguna manera técnica también, como para que se puedan utilizar realmente de alguna forma, que no queden solo como, por lo menos para mí, que no queden solo en, pues, en un ideal o en una, como en una visión, digamos, como romántica del asunto, sino que realmente haya una experimentación seria a nivel, pues, eso, técnico. Y luego, pues, toda la parte conceptual, que me interesa mucho tocar estos temas de cómo muere la máquina, qué tendríamos que hacer para que un artefacto muera y realmente se reintegre. Ahorita, en este momento, uno de los grandes problemas que tenemos es con... Bueno, el gran problema, creo, de la civilización moderna es precisamente la manera en la que estamos extrayendo material, convirtiéndolo en artefactos, y luego cuando mueren, porque al final tienen un término de muerte que se llama obsolescencia programada, cuando mueren no hay un diseño de la muerte. Entonces, de alguna manera, este proyecto lo que propone es, pues eso, diseñar la muerte de estas máquinas, ¿cómo debería de ser? Como descomponerla, ¿cierto? Como un proceso natural, como nos pasa a los seres humanos cuando morimos. Sí. Asimismo, entonces, la máquina debería hacerlo. Así. La imagen de Jonathan, para las personas que se están conectando, es una imagen que creo que es una de las piezas que utiliza el festival como en sus piezas de difusión. Es como un organismo, parece como muy grande, no sé si es un organismo microcelular o no, o si es un organismo que se integra en otros ecosistemas e interactúa con otras especies. Y eso tú lo grabas, ¿no? Tú sí diseñas la máquina con estos materiales biodegradables y la insertas como en otros ecosistemas donde puede descomponerse, ¿cierto? O sea, entendí bien cómo es el diseño de estas máquinas y cómo se ven y de qué están hechas. Ok. Bueno, el proceso es un proceso que, como todos los artistas, es un proceso muy empírico, ¿cierto? Como de mucha experimentación. Entonces, a lo largo de este tiempo, lo que he generado es una metodología en donde voy a un ecosistema que me interesa, por ejemplo, un bosque, un río. Hago una investigación ahí con biólogos para entender qué tipo de materiales se dan en esa zona. No sé, maderas, arcillas, tipos de semillas, tipos de lianas, pigmentos, biopolímeros, ¿verdad? Todo lo que pueda estar involucrado ahí. Y también una investigación de qué tipo de animales devoran esos materiales. Y a partir de esa investigación, que está totalmente vinculada con estos biólogos, personas del área de biología, es cuando diseño entonces la muerte de la máquina. La máquina entonces es como, el diseño de estas máquinas tiene que ver, por un lado, por supuesto, con una cuestión técnica que tiene que ver con mecanismos, con ensambles, con una manera en la que la cosa se construye y se mueve, etcétera, ¿verdad? Que es un pensamiento un poco más de la ingeniería, quizá. Y por otro lado, tiene que ver también con el diseño de cómo estos materiales van a ser consumidos entonces por este ecosistema. Entonces, estos dos estudios se mezclan en este ser, artefacto, no sé cómo llamarle, y luego este artefacto se reintegra a este bosque de donde surgió su materialidad y se graba el proceso de cómo es consumido por el ecosistema. Tú hablas un poco como de justamente como estos significados o estos valores que le hemos atribuido, ¿no?, a lo natural y lo sintético, y lo llevas ahí en ese diálogo en tu obra. ¿Cómo ha sido la experiencia en sí de construir una máquina e insertarla casi que en una cadena, ¿cierto?, trófica? ¿Qué es lo que has observado y aprendido de todo ese proceso? Uy, muchas cosas. Bueno, primero, cuando uno empieza a trabajar con este tipo de intersecciones, se da cuenta de que definitivamente, por lo menos yo no sabía absolutamente nada de esos espacios, porque si bien es cierto, en Costa Rica tenemos mucho acceso a ir a los bosques, a los ríos y estar en las playas, no sé. Una cosa es esa y otra cosa es adentrarse en un espacio de estos, tratar de entender cómo se dan estas relaciones ecosistémicas y tratar de entender cómo hacer algo que no sea perjudicial para este entorno, que es muy difícil. Entonces sí, creo que es ese aprendizaje principalmente. Luego, el trabajo con materiales orgánicos da muchos aprendizajes, y uno de los más potentes y tal vez como, no sé, quizás como difíciles de entender hasta después de mucho tiempo, es la parte de la paciencia. Hay que tener mucha paciencia para trabajar con estos materiales, porque los materiales tienen una vida, ¿cierto? No es como que yo nada más estoy convirtiendo una cosa en otra de una manera como industrial o algo por el estilo, sino que estoy realmente tratando de comprender cómo es que este material se comporta y yo adecuarme entonces a ese comportamiento, no al revés, ¿cierto? Y pues sí, es difícil. Es difícil, y hay que entender que uno no tiene entonces control, ¿verdad? Y no tiene control tampoco en la manera en la que esa obra va a ser al final consumida. Uno más o menos tiene una idea de qué va a pasar, y al final pues es esa complejidad la que gobierna. Jonathan, ¿y cómo es ese proceso creativo, digamos? Yo te escucho hablar y no pienso tanto en un artista, sino en una persona que observa, en un contemplador de la naturaleza, en un observador. ¿Cómo es tu proceso, o cómo empezó esta investigación en la que ya llevas años haciendo esto? ¿Tú te vas a un bosque a observar especies, a ver cómo se comportan, y a partir de eso empiezas a investigar, o surge al contrario? ¿Cómo es? Pues es un poco complicado, tal vez. Yo he tratado de ponerlo en una metodología, como de tratar de, para poder después explicarlo precisamente, porque de repente a uno le piden que explique un poco su proceso. Pero es muy distinto cada vez que uno va a diseñar algo, y a veces empieza de una manera y a veces de otra. Podría resumir que primero el contacto con la naturaleza, por dicha, por suerte, no sé, gracias a la vida, lo he tenido desde que estoy muy pequeño. En Costa Rica hay como mucho acceso. De hecho, ahorita vivo en un lugar en donde tengo un bosque a la par de mi casa, y entonces puedo ir al río, y entonces tengo ese acceso. Pero sí, siempre hay una etapa de contemplación que es muy, pues muy importante para tratar de percibir pues todo lo superficial, se podría decir así, como formas, colores, texturas. Luego hay una etapa un poco más profunda que tiene que ver con movimientos, mecanismos, comportamientos. Y luego esta otra capa que es ya de, ok, la muerte, ¿cómo debería de ser? Y entonces como que se podría decir que está como en estas capas. Trabajo mucho con dibujo, por dicha tuve una formación en una universidad que me dio muchas herramientas de arte pues tradicional, y esto me ha servido muchísimo porque el dibujo es una herramienta importantísima, también el modelado, bueno, todas estas herramientas como técnicas me ayudan mucho. Entonces esta etapa primera es mucha observación, escribir mucho, dibujar mucho, luego pasa la etapa esta de diseñar los mecanismos o los movimientos para emular de alguna manera como esta sensación de lo vivo. Luego hay una etapa que es más de la electrónica, ¿verdad? Como que si uno quiere que haya un sensor, alguna cuestión un poco más delicada como a nivel electrónico. Y ya luego el diseño de la muerte con las personas de biología y toda esta cosa. A mí me inquieta y me cautiva mucho esta idea del diseño de la muerte, sobre todo porque aunque las máquinas permanentemente están muriendo, ¿cierto? Todo el tiempo nos quejamos como se me descargó el celular, se me dañó el cargador, y como que las máquinas un poco también han sido como esta idea de que, no sé, tal vez no deberían morir porque van a cumplir como un ciclo o una función más que nosotros no podemos cumplir o no queremos cumplir. Entonces, ¿cómo diseñas tú esa muerte y qué implicaciones tiene, sobre todo al momento de pensar en la caducidad y al pensar como en la reintegración? Porque finalmente, los, digamos que los ciclos de vida sí contemplan esto, pero de pronto no tenemos tanta conciencia cuando estamos hablando de las máquinas, ¿no? Sí. Bueno, es una pregunta un poco compleja. Vivimos ahorita en un sistema que es profundamente contradictorio, ¿cierto? Estamos constantemente diseñando maravillas increíbles, tecnológicas, hechas con materiales que están pensados para que perduren durante siglos, pero el diseño, al final de cuentas, está gobernado por la obsolescencia y, por ende, no se piensan en las máquinas como objetos que realmente vayan a durar. O sea, la contradicción está entre la materialidad que utilizamos y la manera en la que pensamos cuál va a ser esa vida. Y sí, es una cuestión que es profundamente difícil de resolver, porque al final de cuentas, si pensamos en una máquina que dure para siempre, como las que tenemos ahorita, que en realidad podrían durar muchos cientos de años, eso evitaría que las nuevas tecnologías surjan, ¿cierto? O sea, que estamos entonces en una carrera por estar constantemente haciendo nuevas tecnologías con materiales que no están pensados para que se degraden. Tenemos que llegar a un acuerdo. O queremos más tecnología que siga evolucionando, o vamos a detenernos, o vamos a hacer máquinas entonces que tengan una vida útil específica y que luego realmente tengan un proceso de reintegración. Algo tenemos que hacer, pero no podemos seguir pensando en que estos dos mundos, entre el material eterno y la máquina obsoleta, puedan seguir estando juntos. Y bueno, cuando yo pienso entonces en esta muerte, no sé cómo sería en un sistema industrial, porque bueno, el artista no está tampoco como para dar todas las respuestas, ¿cierto? Más bien lo que uno trata es como de sembrar estas preguntas. Pero posiblemente entonces vamos a tener que pensar en sistemas que por lo menos tengan un ciclo en donde podamos recuperar esa materialidad y darle vuelta. Pensábamos ayer, cuando nos mostraste el robot que construiste, pues, o uno de los que construiste, que justamente como que esa muerte no es, o sea, esa muerte se entiende también a partir de la desintegración, ¿cierto? Es como un objeto que se construye artificial, pero que en su proceso se degrada y desaparece. ¿Cómo has logrado, digamos, encontrar ese mecanismo natural, si se quiere entender de esa forma? Y como estamos hablando de polinización y de qué aprendemos de polinización cruzada y qué aprendemos de otras disciplinas, no sé, en ese contacto con los biólogos, en esa conversación con ellos, ¿qué has aprendido tú y ellos qué han aprendido a su vez de las preguntas que tú les llevas? Bueno, de ellos he aprendido muchísimo. No sé en realidad cómo podría cuantificarlo. Son muchas cosas. Entre esas, bueno, a mí me encantan los insectos, los artrópodos en general. Entonces, saber de estos seres un poco más y tratar de entender un poco más de sus ciclos de vida y cómo funcionan dentro del ecosistema, eso ha sido un aprendizaje súper importante para mí. Precisamente cuando estamos entonces diseñando estas muertes, lo que hacemos es que pensamos, ok, si en este bosque hay muchísimos de estos, por ejemplo, abejas, que es uno de los seres que se come una de las esculturas en el video de la sala, las abejas melíponas, entonces, bueno, ¿qué atrae a estas abejas? ¿Cómo podríamos llamarlas primero para que habiten en este artefacto y para que luego lo devoren, verdad? ¿Cuáles tendrían que ser esos colores, esos olores, esos materiales? Y sí, entonces, bueno, de mi parte yo trato de absorber todo lo que pueda de estas personas. No sé qué han aprendido ellos de mí, no sé, habría que preguntarles a ellos si es que... Pero por supuesto que he sentido mucha calidez cuando llego con estos experimentos a ellos, porque siempre me quieren ayudar, les sorprende mucho como que esto pase. Y bueno, creo que de alguna u otra manera, pues sí, la interacción es de los dos lados, ¿cierto? ¿Podrías describirnos un poco de qué están hechas estos robots, estas máquinas, para entender un poco esos materiales? Porque lo decimos biomateriales, así sí, como de una forma general, pero realmente, ¿qué están hechas, por lo menos una de tus máquinas, para entender ese proceso tuyo, cómo es y qué implica para ti también ese desarrollo? Sí. Y yo complementaría ahí cómo lucen, ¿cierto? Si son como animales o bestias o máquinas salvajes que provienen como de tu imaginación o emulan algún animal de la naturaleza. Okay. Bueno, como les contaba, que yo en este proceso voy primero a los bosques, bueno, las primeras etapas es ir al bosque para empaparme de texturas, colores, formas. Lo que hago es que sí, me fijo tal vez entonces en algunos seres que me parecen hermosos, porque aparte, digo, creo que entra mucho por ahí, ¿verdad? Como lo que a uno realmente lo llama es esa belleza, que la belleza es pues muy subjetiva, pero bueno, cuando a mí algo me parece bello, entonces yo lo llevo entonces a mi mesa de trabajo. Bueno, no lo saco del bosque, me lo llevo en fotos y videos, y me baso entonces en estos seres para empezar a diseñar. Entonces extraigo formas de diferentes tipos de artrópodos, pero también de plantas, las mezclo y genero entonces una forma que es un híbrido de estas cosas que vi en ese lugar. Los movimientos igual, voy viendo movimientos y voy generando mecanismos que los voy guardando en mi biblioteca de mecanismos, no sé cómo decirlo. Entonces tengo muchos que ya he diseñado y los tengo ahí preparados. Y cuando necesito sacar alguno, entonces lo saco. Tengo algunos que aletean, otros ondulan, otros mueven patitas. Entonces hay como muchos tipos de movimientos que son muy orgánicos. Eso por ese lado. Y luego con la parte de los biomateriales, pues sí. Por ejemplo, si necesito una esfera dentro de un mecanismo, lo que hago es que busco una semilla que tenga forma esférica. O construyo la esfera a partir de madera, por ejemplo. En estas esculturas que podemos ver en esta muestra, las esculturas que están en los videos son muy distintas en términos materiales a la que está en la sala. La que está en la sala es muy simple en términos generales, porque es madera, que es la madera de un árbol que encontramos muerto en un bosque cuando estaba haciendo este proyecto, que es un árbol de cedro. Entonces, esta escultura que está en la sala es parte de ese árbol. ¿Un bosque de dónde? En Sarapiquí, en Costa Rica, en la zona atlántica. Es parte de ese árbol tallado a mano y bueno, se generó este mecanismo todo de madera y encima tiene un biopolímero de alga que está teñido de verde con mambe, que es de Colombia, que lo compré la última vez que estuve por acá. Entonces, la de la sala es muy simple en ese sentido, pero las del bosque, aunque en el video tal vez no se aprecia toda esta complejidad, porque al final de cuentas en el video solo se ve el proceso de degradación, las del bosque tienen un tratamiento mucho, muy diferente. Por ejemplo, todo el plástico de los cables que conducen la corriente eléctrica en el sistema electrónico que hay adentro, todo el plástico se elimina, entonces solo queda el cobre. Y para que el cobre no haga cortocircuito dentro de la máquina, hay que tejerlo. Entonces la estructura está diseñada incluso como con huequitos y cosas por donde va a pasar este cable. Eso no se ve. Si hay alguna cuerda o algo por el estilo, es una liana del bosque. Si hay un pigmento, es un pigmento recogido de ahí mismo. Entonces, por ejemplo, en el video se ve una pieza que se está degradando en un árbol y se ve que está hecha de madera comprimida de la que venden en la ferretería. Pero en realidad no es eso. Nosotros tomamos la madera de este árbol, hicimos una madera comprimida nosotros mismos, donde no hay adhesivo industrial, sino que todo está pegado con resina de árbol. Pareciera una madera industrial, pero tuvo que hacerse a mano. Entonces, son pequeñas cosas que están ahí que no se ven. Y todo esto lo tuve que hacer precisamente porque quería ser muy coherente con lo que estaba haciendo. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer, por ejemplo, esa pieza? Como pueden ser sus 8 meses haciendo 2 esculturas para ponerlas en el bosque. Y ahí también, bueno, eso me recuerda que siempre me gusta decir que para mí es un proceso de ritual, porque pues trabajar 8 meses en una cosa y luego ponerla, ¿verdad?, a que se destruya, pues sí tiene una carga simbólica muy fuerte, por lo menos para mí. De repente las personas ven esto y entonces no ven esa carga, ¿verdad? Pero pues sí, fabricar algo por tanto tiempo, ponerle tanto amor en detalles que nadie va a ver y al final darla para que muera. Hermoso, o sea, es como que wow. En ese sentido, Jonathan, ya que primero me llamó mucho la atención que dijiste que había sido tu propia experiencia de autocuidado y de cuidado del mundo que hay alrededor de ti, lo que, digamos, te invitó a hacer esa transformación, ¿no? Y como ese camino hacia buscar formas más limpias o menos dañinas, por lo menos, ¿no? ¿Cómo todo este proceso te ayudaría a definir lo que significa para ti la ecoexistencia? Ay, son preguntas muy difíciles las que ustedes hacen. yo no sé, yo siento que yo, vamos a ver, cuando hice este proyecto yo pensé mucho en cuál va a ser mi discurso. ¿Va a ser un discurso de catástrofe o va a ser un discurso de esperanza? ¿Cierto? Y bueno, decidí que fuera esperanzador, pero es muy difícil. Sí. Entonces, bueno, no sé, la coexistencia tiene que ser una cosa que nosotros creo que todavía no entendemos cómo tiene que ser. Este sistema no es eso, definitivamente. Y el cambio que tiene que haber es un cambio que tiene que ser profundamente radical y no sé si estamos preparados para que pase. Entonces, sí, no sé si eso responde a algo o más bien dejo más preguntas. Y creo que la pregunta es también una respuesta, ¿cierto? Porque justo estábamos conversando antes de la mesa como sobre todos estos referentes que, por ejemplo, no sé, Donna Haraway justamente nos invita es como a vivir con el problema, ¿cierto? No hay formas de eliminar inmediatamente la incomodidad y los problemas, sí. Pero sí requerimos por lo menos un mínimo de conciencia sobre el problema para poder tomar decisiones, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención esto que tú nombras como tan doméstico y como tan íntimo, porque creo que finalmente los grandes cambios, y creo que ahí también hay una, como esta, cuando la serpiente que tienes en tu mano se muerde la cabeza y se come a sí misma en este ciclo continuo de a quién le corresponde hacer qué, porque a veces estamos esperando que sean otros los que tomen las decisiones para que lo que está ocurriendo cambie, pero también somos nosotros quienes podemos tomar decisiones para que esos cambios comiencen a ocurrir, así sean pequeños, ¿no? Y eso ha determinado, por ejemplo, toda tu obra y seguramente toda tu vida, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar como como escultor con todos estos materiales que dedicarse a hacer máquinas salvajes, muy inspirador. Sí, además también hablábamos de la importancia de la imaginación en un mundo como en el que estamos en este momento, frente a esta crisis de todos los ámbitos, y creo que la imaginación y la curiosidad son los poderes que todavía anidan en nosotros, en nuestro ser, para poder imaginar otros, por lo menos otros fines del mundo posibles, que no sea este que nos han propuesto. Sí. No sé, para ti, si es para ti también importante o cómo entiendes tú que es nuestro papel hoy en este mundo en crisis, imaginar otras posibilidades. Sí, bueno, esto que estabas hablando vos ahorita de lo íntimo y de que las cosas posiblemente también pueden empezar de una manera un poco más cercana a nosotros. Me recordó, bueno, hace poco estuve acá con la gente de Biopolimérica de Chile, con el LABBA. Estuvimos presentando muchas personas que están trabajando y aportando en el mundo de lo biomaterial. Y es muy interesante porque todas estas dinámicas empiezan siendo, sí, cosas como muy íntimas, ¿cierto? Como que los materiales se desarrollan primero en cocinas, no en laboratorios. Y luego hay comunidades y entonces se relacionan esas comunidades para entender qué materialidades tienen ahí, cómo podrían utilizarlas, tratar de no traer tanta materia de afuera, sino tratar de utilizar las cosas de manera situada. Y sí, creo que por ahí es como un buen atisbo de lo que podría empezar a pasar, ¿verdad? Sí, tenemos que empezar a pensar, tenemos que devolvernos un toque sin pensar que es una involución, para empezar a ver de nuevo cómo era hace unos años, cómo se trabajaba de manera más situada, de manera más colectiva, y pues volver un poco tal vez a eso, incluso a las prácticas ancestrales, que es muy difícil de volver a esas prácticas porque estaban relacionadas directamente a, pues, al contexto, pero creo que hay mucho ahí, mucho aprendizaje que se podría retomar para poder precisamente pensar entonces en un futuro que no sea ese, ese que nos proponen catastrófico. Gracias, Jonathan, por compartir tu obra con este nicho sonoro que emite en vivo por Radio Estruendo Tinanzuká y 103.1 FM. Gracias también a quienes nos están siguiendo la señal en esta polinización cruzada del día 1 en el Festival Fotosíntesis desde Medellín, Colombia, 2025. Bueno, ahora les invitamos a tomar una pausa. También este es un momento que si quieren pues acercarse a la radio, compartir algo, tenemos el micrófono abierto. Si las personas que nos están escuchando están recorriendo el festival, pueden acercarse a este nicho sonoro, también descansar en las hamacas de la pausa, leerse un libro, estar, mirar, observar. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por estar con nosotros en este ya segundo estruendo de nuestra Radio Estruendo. Y vamos a ir entonces a ver tu obra ahorita a las 5 de la tarde, que es la inauguración de la exposición Ecoexistencias. Muy invitados para que vengan. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Qué hermoso. Ay, no, quiero ir a verlo todo.